quién puedo confiar? Si la policía es la primera que te inventa causa, si los jueces son los primeros que te sentencian sin investigar, si los abogados solo están para robarte el poco dinero que tenés, y bueno, de los amigos ni hablar. En la primera de cambio te hacen la guerra, se te dan vuelta. Esas son las falsas amistades que sienten algún tipo de envidia por vos. Pero me acuerdo que papá me dijo un día que me tenía que cuidar, que no confíe ni en la policía, que yo también me podía matar. Y con el tiempo le fui dando la razón por las cosas que viví. Hay mucha envidia y me rodea la presión. Lo siento, pero la vida es así. Creyeron que mi tiempo había terminado, pero mi tiempo recién había comenzado. Me traicionaron pensando que no iba a crecer, y ahí las falsas amistades empecé a conocer. Los amigos que me quedan son contados con la mano, pero el trato es diferente porque somos como hermanos. Muchos compañeros en cana, muchos otros enterrados. Ya no confío en nadie que se acerque a mi lado. Es conveniencia, todos buscan la plata, su ambición los delata cuando meten la mano en la lata. Los olfateo, a mí no se me escapan. Confíense, ratas, que pronto le cortó las patas. Yo viví la calle y el tiempo me enseñó a no darle la pasada al que una vez me traicionó. El que lo hace una vez, seguro lo hace dos. El que tira por la espalda es el que siempre está con vos. Me acuerdo que papá me dijo un día que me tenía que cuidar, que no confíe ni en la policía, que yo también me podía matar. Y con el tiempo le fui dando la razón por las cosas que viví. Hay mucha envidia y me rodea la presión. Lo siento, pero la vida es así. Vivimos en un mundo donde no se puede confiar en la policía, menos en un juez y en un fiscal. A nadie le importa tu vida si en verdad sos criminal. Cuánto tengo es cuánto valgo, si no tengo no valgo nada. Pero así es la vida, todo tiene un precio y se sabe que el que tiene sale y al que no le cabe. A ellos no le importa si vos sos culpable. Si es villero es delincuente, entonces le cabe. Todo es obra del que maneja la nación. Mienten que ayudan al pueblo y hacen discriminación. Entonces crean ilusión y crece el resentimiento. De a poco se va armando una gran bomba de tiempo que puede explotar en cualquier lugar, en cualquier momento, creando una gran ola de maldad y sufrimiento. Sí, yo sigo los consejos que me dio mi padre, caminando derecho sin confiar en nadie. Me acuerdo que papá me dijo un día que me tenía que cuidar, que no confíe ni en la policía, que yo también me podía matar. Y con el tiempo le fui dando la razón por las cosas que viví. Hay mucha envidia y me rodea la presión. Lo siento, pero la vida es así.